El arqueólogo. 1. Llegó a Granada y se hospedó en una casa en el barrio del Albaicín, frente a la Alhambra. Antes de alquilarla, el dueño le había dicho: «Esta casa mía es pequeña, pero sus paredes son muy blancas. Tiene un pequeño jardín con rosas, un limonero, un naranjo, un ciprés y también un laurel. ¿Le gustan a usted estas cosas?». «Exactamente es lo que estoy buscando». «¿Por qué hospedarme en el barrio del Albaicín, frente a la Alhambra y no lejos del río Darro? No tiene sentido si en la casa no hay todo lo que me has dicho». «Pues a disfrutarla y que viva usted experiencias interesantes y encuentre muchos tesoros aquí en Granada». El hombre arqueólogo llegaba de un país lejano y traía en su maleta y mente un proyecto muy claro. A lo largo de su vida, había leído muchos libros sobre Granada, la Alhambra, el barrio del Albaicín y también pintores y poetas. Le habían contado cosas maravillosas. Tantas y tan hermosas y variadas que el hombre comenzó a interesarse cada día más por Granada, la Alhambra y el barrio del Albaicín, con su río Darro y las montañas al levante. Y fue quizá por esto o por alguna otra razón oculta que a él se le escapaba, por lo que empezó a tener sueños. Al principio, algo enigmáticos e indescifrables para él, pero luego, pasado el tiempo, soñaba cada vez más y con más frecuencia, cosas muy concretas. Así fue como una noche en su sueño con Granada, el río Darro y la Alhambra, vio algo que le gustó mucho. Soñó con unas montañas al norte de esta ciudad y por donde el río Darro antes del Generalife. Y en estas montañas vio un paisaje muy hermoso, aunque por completo extraño. Era un gran cerro, alto y bastante redondo, y en sus laderas descubrió arroyuelos. Algunos con agua y otros secos. «Hasta aquí, todo normal», se decía él cuando comparó estos paisajes con lo que había leído en los libros y sus amigos le habían contado. Pero cuando en su sueño vio un pequeño valle a los pies del cerro de los arroyuelos, se extrañó. Se dijo: «Al despertar aquella mañana y todavía con las imágenes de su sueño frescas en la mente, en este pequeño valle que he visto a los pies del cerro de los arroyuelos, se esconde algo valioso. Y creo que está en una de esas cuevas que he visto a la izquierda, como excavada en la reseca tierra y como dominando al valle y parte de la corriente del río de la Alhambra. Nunca he visto ni por ningún lado he leído lo que se esconde en esas cuevas, pero mi intuición me dice que algo muy grande y valioso hay dentro». A la noche siguiente volvió a soñar otra vez y el sueño fue casi el mismo. Se repitió 5 o 6 veces a lo largo de unos meses y por eso, cuando se iba acercando el verano, el hombre se volvió a decir: «No espero más. Hoy mismo organizo mi viaje a Granada. Me instalo en el barrio del Albaicín y desde aquí y con la Alhambra frente a mí, me dedico a investigar todas estas cosas que veo en mis sueños. Y dicho y hecho. El hombre lo preparó todo, hizo las maletas, colocó dentro libros y planos y emprendió el viaje dirección a Granada. Llegó a esta ciudad y en la casa blanca y pequeña se hospedó. Y lo primero que hizo fue saludar y charlar con los vecinos. A unos y a otros les preguntaba: ¿sabéis vosotros de alguna cueva grande y medio abandonada que se encuentre a los pies del cerro redondo de los Arroyuelos? Y los vecinos, unos y otros, le respondían: mire usted que en este lugar de Granada hay muchas cuevas más o menos cerca del río. Lo sé, pero la cueva por la que os pregunto es distinta. ¿Y cómo es, si nos la puede describir? Ya os lo ha dicho. Su puerta creo que es pequeña, pero en cuanto se entra dentro, se ven varias estancias a los lados y en hilera y hacia el fondo, se abren tres o cuatro habitaciones muy amplias. ¿Y sabe usted quién vive en esa cueva? Hace mucho tiempo, ahí sí que vivían personas, pero ahora mismo, creo que nadie la ocupa. Me parece que tiene su puerta tapada y hasta crece la vegetación por la entrada, más arriba y más abajo. Pues por lo que usted nos cuenta, de esa cueva nada sabemos. Lo habrá soñado en algún momento y a lo mejor se encuentra en otros lugares que no son estos. Y el hombre, cuando los vecinos le daban estas respuestas, desde su pequeña y blanca casa, miraba para la colina de la Alhambra. También para donde hoy se levanta el gran edificio del Generalife y toda la umbría que río arriba sube. Miraba y despacio meditaba y luego cogía algunos planos, los hojeaba, tomaba algunas notas sobre ellos y después seguía dándole vueltas a las cosas en su mente. Hasta que una mañana salió de la casa, bajó por las calles del barrio, llegó al río y por una senda, caminó cauce arriba y llegó hasta la altura de lo que hoy conocemos como Fuente del Avellano y aquí se paró. Observó la ladera de enfrente y cuando, en unos de los barrancos que por ese lado caen hacia el río, descubrió algo que le llamó la atención, cruzó el río y se fue para ese sitio. Al llegar, tuvo como una confirmación de algunas de las cosas que en sus sueños varias veces había visto. Percibió que este lugar, donde un pequeño arroyo comenzaba a fundirse con el río, había algo que se parecía mucho a lo que en sus sueños continuamente veía. Se acercó a la torrentera de la derecha y a un punto concreto, sobre una piedra, vio sentado a un hombre mayor. Tenía el pelo largo, las barbas blancas y estaba como meditando. Lo saludó y le preguntó: busco la entrada de una cueva que más de mil veces he visto en sueño. ¿Tú sabes si por aquí podría encontrarla? Y el hombre mayor le dijo: aquí mismo, a mi derecha, hay una gran cueva con la puerta tapada que nunca nadie ha ocupado. Solo yo sé que es grande, como ninguna otra cueva en Granada y que dentro guarda tesoros inimaginables. ¿Y a quién hay que pedir permiso para abrir la puerta de esta cueva? A nadie. Entonces, también solo yo tengo el secreto y puedo decir de qué manera se abre la puerta de esta cueva. Y me lo puedes contar a mí. Te lo podría revelar si llevas a cabo lo que te voy a decir. ¿Qué es? Segundo, y el hombre de las barbas se levantó, miró para las partes altas del valle en el río y señalando con su mano, dijo al arqueólogo, «En lo más alto de cada uno de esos montes que ves al frente, hay piedras de muchos tamaños y colores. Para encontrar las claves que abren la puerta de esta cueva, hay que subir a tres cerros distintos». Buscar por allí tres piedras muy concretas y luego volver a este lugar con esas tres piedras. Cada una tiene un tamaño y color diferente. Miró el arqueólogo para la cima de los cerros. Pensó un momento y luego preguntó. ¿Vale cualquier piedra que por allí encuentre? La clave está en que las piedras, cada una debe ser de un monte distinto, tener tamaño parecido pero el mineral y color diferente. ¿Qué mineral? Una de ellas ha de ser de cuarzo lechoso y blanco, la otra, de pedernal opaco y gris y la tercera, color oro viejo y debe pesar mucho. Pero tú estás seguro que en esos montes hay piedras como las que describes. Las hay y en encontrarla y juntarlas aquí las tres, se encuentra el secreto. No hizo más preguntas el arqueólogo al hombre de las barbas. Observó durante unos minutos la figura de la cueva que tenía cerca y luego despidió al guardián y volvió al barrio. Entró a su casa, se puso frente a la ventana que se abría hacia la Alhambra y comenzó a tomar apuntes en los planos que había traído con él. Calculó muchas cosas y entre ellas, las posibilidades y el tiempo que le llevaría a encontrar las tres piedras que necesitaba para abrir la puerta de la cueva y al llegar la noche, se acostó algo cansado. Nada más dormirse, tuvo un sueño y en él se vio saliendo de su casa al amanecer. Era invierno. Hacía mucho frío y una gran nevada había cubierto todas las laderas, caminos y arroyuelos y los cerros por donde debía buscar las tres piedras. Al caminar, notó que se hundía en la nieve y por eso se decía, «Con esta gran dificultad, no podré subir a esos cerros y, aunque lo consiga, creo que de ningún modo lograré hallar las piedras que necesito». Se sintió agobiado y tuvo la tentación de no seguir adelante, pero cuando todavía no había recorrido media calle pisando nieve, despertó. Miró por la ventana y vio que el sol lucía hermoso y muy brillante, tanto sobre los cerros a los lados del río como sobre la colina de la Alhambra y las cumbres de Sierra Nevada. Se levantó rápido, comió algo, cogió su bolsa de cuero donde guardaba viejos planos y papel para escribir y tomar notas y salió de la casa. Muy decidido caminó por la calle. Bajó hasta el río, buscó la senda por la ladera de la derecha y sin tomar ningún respiro, caminó a prisa con el deseo de coronar el monte cuanto antes. De vez en cuando, según subía, se paraba un momento, Miraba para atrás y embelesado se quedaba observando la portentosa magia de la Alhambra sobre la gran colina. Se decía, sin duda, que las personas que idearon y dieron forma a la construcción que ahí se alza, buscaban algo grandioso, jamás conseguido y visto en este suelo. Y lo consiguieron, aunque yo sigo creyendo que de ningún modo lograron dar forma a su auténtico sueño. Sé que hay mucho más de lo que ahora mismo se ve sobre esa colina y dentro del recinto amurallado. Coronó el primer cerro cuando y el sol brillaba potente. Echó una amplia mirada por el terreno de la cumbre, buscó por aquí y por allá y de pronto, vio unas piedras que brillaban. Bajo unas encinas, cerca de unas gruesas rocas, encontró una bonita piedra de cuarzo lechoso, muy blanco y opaco por completo. La cogió, le dio varias vueltas en sus manos y en unos de los momentos en que puso la piedra frente al sol para verla mejor, descubrió que de ella salían unos potentes y bonitos rayos de luz. Giró la piedra hacia el cerro del enfrente y vio que el haz de luz llegaba hasta la cumbre del monte cercano. Y como si alguien en esa cumbre también tuviera en sus manos una segunda piedra, vio que el rayo luminoso se reflejaba y a la vez se escapaba hacia el tercer cerro. Pensó que podría ser que algunas de las piedras en estos cerros también reflejaran los rayos del sol. Guardó la piedra que había encontrado en su bolsa de cuero, bajo del cerro, subió rápido al segundo monte, cogió la piedra que había visto brillar y siguió su camino al tercer monte. Cuando también encontró lo que creía era la última piedra que necesitaba, descendió por las veredas en busca del anciano en la puerta de la cueva tapada. Antes de llegar, el hombre de las barbas blancas lo vio, se levantó y según se acercaba lo saludó y le dijo: «No hace falta que me digas nada porque lo sé todo». «¿Y por qué lo sabes?». Lo sé y eso es lo que importa ahora. Saca las tres piedras que traes en tu bolsa de cuero. El arqueólogo obedeció, sacó las piedras del zurrón, se las dio al anciano y éste las juntó en sus manos, orientándolas hacia el sol y hacia la Alhambra. Al instante, la puerta de la cueva tapada se abrió y entonces dijo el anciano: «Entra y con la luz que reflejan estas piedras, observa despacio a tu derecha». Dio unos pasos el arqueólogo, avanzó unos metros por lo que parecía una grandiosa cavidad, miró para su derecha y vio como una gran repisa tallada en una roca blanca parecida al mármol. Vio ahí un baúl y se acercó para observarlo mejor. Oyó que el anciano le dijo: «Abre ese cajón y coge lo que hay dentro». Le hizo caso el arqueólogo, abrió el baúl, cogió lo que encontró dentro, lo observó unos segundos a la luz de los rayos luminoso y se lo entregó al anciano. Cogió el anciano el documento, los dos salieron fuera de la cueva, desdobló el pergamino y, mirando hacia la Alhambra y la ciudad del Granada al fondo, leyó lo siguiente: Lo que con tus ojos ahora mismo descubres sobre la colina que cada noche ves en tus sueños, solo es el reflejo de lo que tuvieron en sus corazones aquellos que construyeron la Alhambra. La verdadera maravilla no es la que ahora puedes ver y tocar, sino la que en el corazón tuvieron y tienes tallado. Cerró el anciano el pergamino, miró al arqueólogo y cuando éste le preguntó, ¿qué significa todo lo que he observado y estoy viendo? El hombre de las barbas blancas le respondió, que lo que tú has venido a buscar por aquí y puedes de alguna manera encontrar, solo es una pequeña imagen de lo que hay en tu corazón, en las estancias de esta cueva y en el corazón de todos aquellos que dieron forma a la Alhambra. Como un intento pálido de dar forma y materializar en este suelo, la gran belleza que hay en el paraíso que llamamos eternidad. Por un momento, el arqueólogo se quedó pensativo y no dijo nada. Luego, sacó un plano de la bolsa de cuero, anotó algo, miró para la Alhambra, para la gran ciudad que al fondo y sobre la llanura se extendía y dijo al anciano, «Entiendo algo». Lo despidió, caminó dirección al barrio del Albaicín y antes de alejarse más, se volvió para atrás y de nuevo comentó, «No sé cuándo, pero volveré por aquí y traeré conmigo las claves para encontrar y mostrar a la humanidad las maravillas que me has dicho y tantos estamos buscando». No dijo nada el anciano. Se quedó sentado en la puerta de la cueva, mirando para la Alhambra y observando al arqueólogo que se alejaba, cabizbajo y meditando. Este, para sí y en silencio se preguntó, «Todo lo que por aquí pueda encontrar será solo un pálido reflejo de lo que en el corazón tengo. Y si lo que estoy viendo y buscando de suyo ya es tan fantástico, ¿qué maravilla no será aquella que en el corazón llevamos y levemente vislumbro en mis sueños?».